La formación de habilidades y actitudes que permitan lograr una orientación adecuada en las carreras a estudiar se estimulan desde edades tempranas. La experiencia de Ledián de la Rosa Martínez, quien cursa el noveno grado en Lesbú Pedro Alejandro Padrón Alemán, en Sierra de Cubitas, evidencia cómo desde un círculo de interés logra acercarse a lo que le gustaría ser en el futuro. Bueno, yo me motivé a los 12 años de edad, estaba cursando el séptimo grado y mi mamá me incitó a venir aquí para que yo integrara el círculo de interés. Fundamentalmente, ¿qué es lo que más te gusta de la locución? Bueno, a mí me gusta todo de la locución. Participas en el programa infantil Horizonte Pioneril. ¿Qué diferentes roles has desempeñado allí? Bueno, ahí yo estoy de locutor desde que comencé aquí. Es un programa que yo hallo que es muy importante porque se tratan diferentes temas como las enfermedades, la formación. También se incita a la formación vocacional de los estudiantes para que tengan afinidad por alguna carrera en específico. Se le dan buenos consejos a los niños. ¿Consideras que esta locución que estás practicando aquí en Radio Cubitas te ha aportado a tu superación como ser humano? Que estoy en el círculo de interés, cada vez que yo hago un programa, aprendo cosas de este mismo que yo anteriormente no sabía. Entonces sí, considero que ha aportado más a mi cultura. Sobre todo porque ya eres un niño laureado, recibiste premios en el festival, recibiste premio por el programa Tras la Huella del Tiempo, un programa histórico. ¿El significado que tuvo para ti participar en la locución de este tipo de programa para niños? Bueno, para mí tuvo un gran significado entre tantos niños ser elegido para ser el locutor de este programa y una gran felicidad haber obtenido premio. ¿Qué tema fundamental abordaban en él? Diferentes temas como cómo llegaron las personas americanas a la gloria, todo lo que se hacía en la gloria, rodeo, la vida de William Stock. Conocí cosas que yo anteriormente no sabía que existían. Sobre todas las cosas porque tu mamá ha sido una inspiración y hoy está ayudando a pueblos necesitados con la solidaridad a través de la salud. Y esto para ti también es un compromiso de ser un mejor estudiante, un mejor locutor. Claro, es un orgullo para mí y ayudando a pueblos hermanos como Venezuela y también para ella y siga cumpliendo con los deberes que me tocan como estudiante. Es la mejor forma que tienes de servir a tu patria y también de ser fiel al legado de Fidel. Estoy motivada a seguir fiel a mi revolución y a mi comandante, ya que aunque él no está físicamente, todos lo seguimos llevando vivo en nuestros corazones. Fomentar habilidades con la participación en círculos de interés desde edades tempranas cuenta con la orientación oportuna de la familia y la escuela, en aras de influir en la elección de opciones de estudio que influirán en el desempeño profesional. Entrevistó María del Carmen Castañeda Barón. ¡Quisieras!